Como les decíamos en el capítulo de la actualidad local, vamos a arrancar en el día de hoy con la asociación Discubric, porque días atrás, el pasado miércoles en concreto, celebraban su asamblea general de socios y además lo hacían en su nueva sede. Ya les hablamos tiempo atrás de esa nueva sede que ha cedido el ayuntamiento en lo que parte de lo que eran los antiguos locales de unificación que acoge a distintos colectivos y desde hace unas fechas entre esas asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Discapacitados de Dubrique, Discubric. Vamos a hablar con su presidente, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, Manolo Piñero, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, Manolo, pues como decimos, y hablamos ya de ese traslado y el día a día que estáis haciendo, afortunadamente ya, ¿no?, en la nueva sede, con todo lo que supone de nuevas posibilidades de ahorro económico en lo que era el alquiler de por ejemplo, la antigua sede, y en concreto, bueno, pues como uno de los primeros actos destacados que acogíais el pasado miércoles, por primera vez, pues vuestra asamblea de socios, ¿no? Sí, exactamente. El miércoles pasado ya la celebramos, esperando ya, claro, que tuviéramos ya todas las cosas colocadas en la asociación, aunque quedan todavía algunas cosas por poner, pero vamos, ya estamos funcionando perfectamente y ya hicimos la asamblea general de socios, que se hace todos los años. Es el punto de encuentro fijo, anual, aparte de otra serie de citas que pueda haber en el calendario, como ocurre, ¿no?, con todas las asociaciones, y es el momento de echar la vista atrás, ¿no?, hacer balance del último ejercicio y mirar hacia el próximo. Sí, exacto, eso es lo que hicimos en esta asamblea de socios. Si te parece, lo comentamos, Manolo, un poco los temas que abordabais. Sí, bueno, tuvimos aprobar la memoria de actividades del año 2021, que ya se leyó allí en la asociación, se leyó a todos los participantes y, bueno, y se aprobó por mayoría la memoria de actividades. Después también el estado de cuenta de la asociación, también se la expuso allí a los socios y también fue todo aprobado por mayoría absoluta, vamos, por unanimidad. Vamos, todos los puntos que se trataron se aprobaron por unanimidad. Y bueno, también los presupuestos de este año, aunque ya estamos a mediados de año, se aprobaron los presupuestos también para este año. Y la memoria de actividades para este año también. Bueno, la memoria, las acciones que se van a hacer este año. Sí, lo que sería la... Que más o menos son... Sí, sí, no, te decía, Manolo, la programación, por tanto, ¿no?, lo que tenéis previsto. Sí, sí, lo que tenemos previsto para este año. Esperemos que podamos cumplirlo y así la asociación sigue para adelante, que es lo que debería. Y creo que te he cortado yo justo cuando nos iba a anticipar cuáles van a ser esas actividades, cuáles serían los ejes principales. Bueno, las actividades, pues, la rehabilitación, intentar contratar una fisioterapeuta para este año, después también lo del concurso de cuentos que hacemos todos los años, ir al lo que pasa es que ya como está la pandemia, pues normalmente lo ponemos todos los años, de ir a algún centro escolar para dar alguna charla, ¿no? Pero claro, como está la cosa, no creo que este año podamos y a ningún centro a dar alguna charla, pero bueno, también se propuso. O sea, algunas de las principales actividades al margen del día a día, esa labor también que hacéis de asesoramiento, de información para aquellas personas que lo soliciten y que acudan por vuestra sede. Sí, sí, también. Nosotros sí estamos abiertos a todo el mundo que quiera, que tenga una discapacidad y tenga que arreglar algún documento o pedir una tarjeta de discapacidad o pasar por el tribunal o eso, pues nosotros le tenemos allí los formularios para rellenarlo y mandarlo y ya que la autoridad le lo llame para para que pase reconocimiento médico, bueno, reconocimiento por la discapacidad y eso. Sí, sí. Eso es el día a día, además, la colaboración, el asesoramiento que hacéis. Aparte, lo hemos comentado en otras oportunidades, además de esas citas que nos has comentado, pues distintas campañas, ¿verdad? A través de redes sociales colaboráis también con campañas de sensibilización, como por ejemplo con la accesibilidad por bandera, que viene por parte de FEGADI, la Federación a nivel provincial, digo como ejemplo de distintas iniciativas que también se van desarrollando a lo largo del año. Sí, exactamente. La iniciativa esta, como tú has dicho, la accesibilidad por bandera, que es la que promueve la Federación Gaditana de Discapacidad, pues nosotros estamos ahí ayudando a este proyecto para que salga para adelante. En este mes habrá otro, imagino que habrá otro proyecto y así vamos. Uh-huh. Intentando también aquí en el pueblo, pues hablar también con el ayuntamiento para eliminar algunas barreras arquitectónicas también, que hay por ahí que todavía quedan. Claro que sí, es otra de las labores, y en ese sentido suele haber encuentros, ¿no?, cada cierto tiempo con el propio ayuntamiento para ir analizando cuáles son esos obstáculos a eliminar. Sí, de hecho tengo pendiente ahora de mandarle un dossier de alguna barrera arquitectónica que hemos ido recogiendo en fotos, y entonces se le mandará para que tengan en cuenta esta y las arreglen. Bueno, pues todo ello junto, decías, por ejemplo, tenéis previsto, o al menos es el objetivo, ¿no?, intentar contar con una fisioterapeuta, servicio de fisioterapia, durante próximas fechas. La última vez que hablábamos nos comentabas que a través de FEGADI existía la posibilidad de que los jueves pasase algún fisioterapeuta por allí, por el centro. No sé si finalmente se ha confirmado. ¿Contáis con ese servicio? Sí, sí, sí. Tenemos una fisio que viene los jueves y sí, vamos, está contratado por FEGADI, que es la, y vamos, lo tenemos todos los jueves, hasta ahora, hasta el mes de agosto, que no sé si es a mediados de agosto, termina, por ahí. Así que el objetivo sería que a partir de esa fecha, pues poder contratar vosotros mismos también, ¿no? Algún profesor. Eso es lo que esperamos. Después de feria, de la feria, pues intentar contratar una fisioterapeuta para que esté estos 4 meses. Bueno, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A ver si tenemos suerte y encontramos alguna por ahí, porque claro, están muy escasas, ¿no? Todas trabajando y no encontramos ninguna, pero vamos, intentaremos de hacer las gestiones a ver si encontramos alguna. Así que el problema ahora mismo no sería tanto el presupuesto con el que podríais contar, sino el poder contar con algún profesional en ese sentido, el que haya alguien finalmente que pueda realizar esa tarea, que pueda venir, ¿no? Exactamente, sí, porque el presupuesto por ahora tenemos, pero claro, y no tenemos personal, nada, no es para nada. Pero bueno, intentaremos, como ya te he dicho, buscar una por ahí, una a uno, que esté disponible. Porque claro, nosotros tampoco le es un contrato de jornada completa durante X meses. Nosotros tenemos mejor un par de días a media jornada, o 3 días a media jornada. O sea que no, también a ella le viene mejor tener un contrato más largo y mejor a eso. Pero vamos, bueno, es lo que nosotros lo podemos pagar. Claro. Sí, se trata de encontrar a alguien que pueda adaptarse, ¿no?, a vuestras necesidades, en definitiva. Y sí que es cierto que si tiene que llegar de fuera, ¿no?, pues entonces tiene que cuadrar el calendario. Sí. Bueno, pues se intentará, ¿no? Al menos es el objetivo, uno de los principales, porque es un servicio importante, por supuesto, el que intentáis siempre ofrecer en ese sentido. Todo ello supongo, ¿no?, que lo abordasteis en la asamblea, como lo dijisteis, y bueno, pues una asamblea en la que En definitiva, Manolo, bueno, pues poner al día cómo van las cosas por parte de Discovery, que con lo que ha supuesto esta pandemia, como para todas las asociaciones, ¿no?, de interrupción de su dinámica habitual, a pesar de todo ello, bueno, pues una forma de reflejar que seguís ahí y que seguís para adelante. Sí, sí, seguimos. Nos ha costado mucho tiempo estar activos, porque claro, con la pandemia pues había restricciones de no poder ir, de no poder juntarnos, de no poder hacer nuestras cosas, y claro, hemos estado un poco ahí en stand-by, ¿no? Pero bueno, ya parece que la cosa ya va remontando, aunque en las noticias se escucha también que hay otra vez un repunte de los casos de COVID, pero bueno, intentaremos poner los medios para que no nos contagiemos. No sé, Manolo, si era esta es la primera asamblea después de toda la pandemia, digo, presencial. ¿O no? No. Tuvimos el año pasado también tuvimos en verano, porque claro, como fue en verano ya no había bajaron bastante. Entonces el año pasado sí se hizo. Pero bueno, en definitiva, la vuelta a la dinámica habitual, que es importante, y en ese sentido, bueno, Discovery que sigue contando con un buen número de socios, pero imagino, ¿no?, que por supuesto con las puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran participar y formar parte del colectivo. Sí, por supuesto, nosotros allí estamos abiertos a que venga el que quiera apuntarse a la asociación y bueno, y prestarle nuestro servicio. Pues y eso no, vamos, allí estamos para lo que haga falta. Ahora, además, en una nueva etapa, la que supone, superada además la pandemia, la nueva sede, recuerden, sede que está situada muy cerca de aquí, de los estudios de Radio Brique, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 28B. Decíamos en la última ocasión que, Manolo, estáis, bueno, pues prácticamente cada día, de lunes a viernes, en horario de mañana durante varias horas, ¿verdad? Sí, yo normalmente llego a las 11:30 hasta la 1 o 1:30. Yo estoy 1 hora y media o 2 horas por la mañana allí para, vamos, hacer los trabajos que tengo allí pendientes y bueno, y recibir a todo el que quiera ir allí a preguntar o que le arregle algún documento o lo que sea. Que ahora el día 13 de este mes, de julio, tenemos también una asamblea general extraordinaria de elecciones, que ya toca este año hacer elecciones, y el día 13 pues tenemos esa asamblea general, y entonces a partir de ese día cogeremos vacaciones desde el mediados de julio hasta septiembre, porque en el mes de agosto, bueno, julio y agosto, muchos de los socios se van de vacaciones y demás, y claro, tampoco hay mucha actividad allí. Lo único que sí, que abriremos los jueves que viene la fisioterapeuta, aunque estemos de vacaciones, pero los jueves sí estaremos allí. Pero los demás días, pues no estaremos allí. Vamos, de todas maneras, colocaré un cartel allí con el teléfono y el correo electrónico por si alguien quiere arreglar algo y no estoy, pues me da un toque y si puedo subir y arreglar algo, pues para eso estamos. Muy bien, Manolo, pues por tanto, el día 13, Asamblea General de electoral, podemos decir, ¿no? Para lo que es la renovación de los cargos directivos. Manolo, que continúas, presentarás candidaturas para continuar al frente de Discovery. Sí, por lo que se ve, yo he mandado las cartas, porque he mandado las cartas que los estatutos pone que las he mandado 15 días antes para que si hay alguna otra candidatura se presente. O sea que el día 13, cuando yo llegue allí, pues puede haber otro candidato que no es. Pero vamos, yo ya he mandado ya las cartas para comunicarle a los socios que va a haber el día 13, van a hacer las elecciones. Pues yo me presento otra vez y ya veremos. Es que estoy seguro porque normalmente no se presenta nadie, no quiere que nadie coge el cargo de presidente. Sí, la verdad es que lo complicado en los colectivos, en las asociaciones, es precisamente eso, ¿no? Encontrar a personas que quieran estar ahí al frente, que quieran continuar con la labor. Y me imagino, Manolo, que después de todo el trabajo realizado, bueno, pues evidentemente, si no hay además más candidatura, pues a intentar seguir, ¿verdad? Empujando lo que es el colectivo, que ya, bueno, pues evidentemente se ha consolidado desde hace muchos años aquí en nuestra localidad. Sí, nada, seguiremos adelante. Otra cosa no nos queda, porque claro, ya que llevamos tanto tiempo, no vamos a dejar esto que se caiga. Claro que sí. De todas maneras, yo tampoco tengo ningún trabajo ni nada. Como todos sabéis, yo soy pensionista ya y claro, este es como un entretenimiento para mí. Pues nada, una gran labor, grandísima labor además la que realizáis desde Discovery. Y bueno, pues como decimos, desde esa nueva sede, que por cierto, comentamos semanas atrás las dificultades que habéis tenido, sobre todo en esa primera fase, ¿no? Cuando habéis un poco comenzado a acudir a lo que es el nuevo recinto, las dificultades para poder acceder, porque los vehículos, verdad que tenemos la costumbre de pegarnos mucho y de hecho obstaculizaban vuestro acceso, los vehículos que allí estacionaban, pegaban tanto a la pared que era imposible acceder. Sí que se han tomado medidas en ese sentido, al menos para que no tengáis, por supuesto, dificultades, ¿no? Sí, sí. Pero el otro día, pues llamamos allí a... Bueno, nos pusieron una valla. Estuvimos hablando con el ayuntamiento, nos pusieron una valla allí en el aparcamiento aquel. Pero claro, la valla la cogieron y la pusieron... La quitaron y la pusieron en lo alto de la acera y aparcaron el coche. Porque claro, la valla tampoco ponía nada. Ponía policía local, pero no ponía prohibido aparcar ni nada. Claro, el que llegó cogió la valla y la puso en lo alto de la acera. Con lo que empeoró la situación. Y estábamos igual, bueno, yo estaba peor porque ahora encima también en medio de la acera, la valla puesta vaya. También, digo. Digo, estamos de van peor. Total, que se llamó a los municipales, a la policía local y a la grúa, y ya el coche que estaba allí, el dueño no estaba allí. Entonces, hasta mediodía no llegaba. Y claro, el coche estaba bien aparcado porque la valla que ya no decía nada. Entonces, claro, cuando el hombre quitó la valla, pues han puesto unos carteles allí de prohibido aparcar por entrada de personas con discapacidad allí en la asociación. Uh-huh. Y lo han pintado amarillo para que nadie aparque allí. Porque por lo menos ya tenemos la entrada despejada, libre. Claro. Ya, uh-huh. Ya lo único que queda es hacer un poco de rampa allí, porque hay un bordillo. Entonces, echarle un poco de hormigón allí para igualarlo, para que haya una rampa que entre perfectamente. Claro que sí. Y es verdad que a veces se hace sin mala intención el de apurar tanto con el coche, pero es verdad que nos metemos en el acerado, eso ocurre, y en algún lugar pues se ha tenido que poner pivotes para que no se sigan los vehículos pegando tanto a las fachadas, que apenas hay acerado por el que pasar cualquier persona. Así que si se trata de personas bueno, con discapacidad o personas que llevan un carrito de bebé incluso, pues no pueden. Y en este caso, bueno, pues ocurría esa situación justo en la puerta, ¿no? El acceso a Discovery, pero bueno, pues por tanto ya solucionado. Lo que no quita que insistamos en ese mensaje, ¿verdad? Todos al final podemos colaborar para eliminar las barreras arquitectónicas con detalles como pueda ser ese, ¿no? Siempre tener en mente, bueno, pues los accesos peatonales y más aún, ¿no? Que puedan dificultar a personas con discapacidad. Exacto, sí, tener un poquito de empatía, nada más. Claro que sí. Cuando vea, porque claro, no es solo para nosotros, para mucha gente. Yo conozco de casos de personas que no han podido casi entrar a tu casa, porque es que pegar coches allí están... Y eso no... Hombre, el caparca también tiene que tener un poco de vista, ¿no? Uh-huh. Para decir, vamos, aquí hay una puerta, aquí no la vamos a tapar, ¿no? Pero bueno, sí, ya que... cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero hay que tener un poquito de empatía. Y está claro que los aparcamientos están complicados, pero bueno, pues todo tiene un límite. Puede estar lo complicado que sea, pero no se puede dejar el coche, ¿no? De cualquier forma, y obstaculizando a personas incluso para entrar en su domicilio o en locales, en sedes, como pueda ser esta, y más aún a personas con discapacidad. Bueno, pues eso solucionado, ya decimos, en el acceso a la nueva sede de Discovery que acogía... La pasada semana, esa Asamblea General de Socios, además, Manolo, que nos ha puesto al día, además, sobre lo que van a ser próximas citas, lo que tienen previsto para este año y lo más próximo incluso, ¿no? Esa Asamblea Electoral de Renovación de la Junta Directiva que llegará el próximo, no decías, el 13 de julio. Pues diferentes novedades, Manolo, con las que nos vamos a quedar, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, nada más. Daros las gracias por poder decir aquí en antena las necesidades que tenemos y nada. Y aquí estamos para todo el que quiera que le arreglemos algún problema que esté en nuestras manos solucionar. Muy bien, pues agradecerte a ti, como siempre, Manolo Piñero, presidente de la Asociación de Discovery, toda la información al respecto. Seguimos en contacto, Manolo. Muchísimas gracias. Dale, igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.